Han estado circulando, sobre todo en las redes sociales, algunas alertas donde se señala el peligro en el que viven mujeres en la zona metropolitana de Guadalajara. De este tema ya hicimos nosotros un programa especial de rendijas, pero últimamente ha vuelto otra vez este asunto, sobre todo porque hay una confusión si esto es real, si esto es pánico, si esto es simplemente una psicosis. El fiscal general de Jalisco habla de 5 denuncias formales, pero lo que dice el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, es esto. De Jalisco presentaron hoy, ayer el fiscal presentó la cifra, 5, perdón, denuncias de jaloneos. Eso es lo que anuncia el fiscal ayer. Nosotros en las redes tenemos detectado 19 casos en la zona metropolitana. 19 casos. En exclusiva, aquí en 8TV, Ramiro Escoto entrevistó a Guadalupe Morfín, la encargada precisamente de estos temas de derechos humanos de las mujeres. Esto es lo que nos dijo en exclusiva. Han aparecido en redes sociales, sobre todo, mensajes de preocupación para mujeres y niñas que hablan de intentos de privación ilegal de la libertad. En términos populares se conoce como jaloneos, pero esto se enmarca en un contexto general de alerta de violencia contra las mujeres que obviamente se vino cocinando desde mucho tiempo atrás. ¿Qué tan cierto es todo esto? Bueno, en nuestro entorno, aquí no estamos hablando de que me dijo la tía de la prima y que la vecina y que yo oí y que yo vi en las redes sociales y que en el Facebook mienten y que en el Twitter están locos. En nuestro entorno, en el entorno de este programa, tenemos reportados 4 casos. 4 casos cercanos a nuestro entorno. Lo que estas mujeres dicen, lo que estas mujeres señalan, lo vamos a resumir en este testimonio. Un testimonio que señala lo que vivió esta mujer. Yo estaba manejando en Naciones Unidas, como alrededor de las 11:30 de la noche. En el momento en que yo estaba en el semáforo, pude observar un Chevy, como sedán, color arena, que estaba estacionado. Entonces, al momento en que yo doy mi vuelta hacia la izquierda, el carro prende y se va atrás de mí. Y es cuando pude observar a 2 tipos que traían como una sudadera y estaban encapuchados. Cuando me encuentro con una patrulla, les digo, oigan, ¿saben qué? Necesito que me escolten a mi casa. Para lo que los oficiales me contestaron, ¿sabes? Estamos patrullando el área, no nos podemos mover de aquí. Es como lo que decían, de que yo no me quiero sentir valiente al salir a la calle, me quiero sentir libre y no me puedo sentir libre. Aquí hay otras denuncias que señalan circunstancias que son semejantes. Vamos a ver esta denuncia que también circula en las redes sociales, donde, bueno, 2 hombres llegaron y me auxiliaron para escuchar mis gritos. A todas mis amigas, cuídense, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir algo importante. En el testimonio que acabamos de escuchar, la persona dice que se acercó a una patrulla y que esa patrulla no le brindó ayuda. ¿De qué nos sirve tener botones de pánico? ¿De qué nos sirve tener aplicaciones? ¿De qué nos sirve tener celulares? ¿De qué nos sirve tener una serie de cosas si a la larga las autoridades no responden adecuadamente? Lo que esta joven vivió es de la vida real, no es un pánico escénico, no se lo contó su amiga, no se lo dijo su prima, ella lo vivió. Y a partir de ese día, ella tiene miedo, como tienen miedo muchas personas. Esto es lo que a mí me consta, lo que yo viví haciendo un reportaje sobre este tema. Saliendo precisamente de una universidad que está en la zona metropolitana de Guadalajara, se recibió un reporte, este reporte de Facebook, de parte de la universidad, no de la amiga, de la amiga, de la amiga, sino de la propia universidad. Y a través de esta nota, yo me puse a recorrer este lugar donde se han presentado intentos o secuestros de jovencitas. Lo que diga la autoridad, en el sentido estricto del término, no es un pleito en si hay 5, si son jaloneos, si son 27, si son 42, si son 120, si esto es una psicosis, si están copiando testimonios de una ciudad y los están poniendo como si fuera Guadalajara. Nos consta que de parte de una universidad hay una alerta. Nos consta, gente cercana a nosotros ya ha sido perseguida. Nos consta este testimonio de la vida real. Y quiero decir que conocemos más personas, pero tienen miedo de dar su testimonio, tienen miedo de denunciar, tienen miedo porque no les hacen caso, porque no las toman en cuenta, porque creen que están locas, porque dicen que esto es una psicosis, porque esto nada más es producto de la locura de las redes sociales. Nos constan mujeres desaparecidas. Nos constan mujeres desaparecidas fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Nos consta el miedo. Nos consta que esto no es normal. Y coinciden muchos temas. Perseguidas por un lobo negro, mujeres de 20 y tantos años, mujeres que van solas en su automóvil, mujeres que son agarradas, jaloneadas, arrastradas. Yo creo que ya va siendo hora, no de desmentir lo que es real, sino de actuar adecuadamente. No es posible que esta joven haya pedido ayuda a una patrulla y esa patrulla no le haya hecho caso. ¿Cuántas mujeres como ella están en peligro por estas autoridades que no hacen caso? ¿Cuántas están en peligro porque le tienen miedo a esas mismas autoridades? Yo de eso estoy hasta aquí, porque esto que acabamos de ver es en serio, hay peligro.